Hola, buenas noches. Vamos a comenzar la generación de Peter con una música que ya sonó hace unas semanas. ¿Recuerdas ese especial Arafat Palestina? Bien, pues en ese programa sonó, si no íntegra, por eso la recuperamos, parte de esta canción palestina que tiene unos cuantos años, mejor dicho, unos cuantos siglos, porque es, no sé, de la quinta a sexta cruzada, bueno, del siglo XII, para redondear. Thank you. Que no abandonarás. Música relajante. Sopa de tomate, 10 latas. Sopa de champiñón, 8 latas. Para tomar en frío. Helado de vainilla, tamaño familiar. Evacuol, un frasco. Paracetamol, enjuague bucal, vitaminas. Agua mineral, bebida isotónica. Pornografía. Un colchón. Un cubo para la orina, uno para las heces y otro para los vómitos. Una televisión y un bote de Valium, que ya he obtenido previamente de mi madre, que es también, a su modo casero y socialmente aceptable, una drogadicta. ¿Vosotras de qué generación sois? De la de Peter. De la de Peter. De la de Peter. ¿De qué generación eres? De la de Peter. Peter, war mein bester Stück. La generación de Peter. Peter, ich war so gemein. Später, später, sieht man erst alles sein. Sí, música gregoriana, para contaros un poco de la vida de San Nicolás. San Nicolás, bueno, hay muchos Nicoláses en el santoral católico, pero vamos a hablar de San Nicolás el de Bari, porque allí es donde reposan, parece ser, definitivamente sus restos, que fueron expoliados, cogidos así sin darse cuenta, por unos traficantes italianos, de donde estaban reposando sus restos ahí por Asia Menor, como se decía antes. San Nicolás, al que ahora conocemos más por Santa Claus, con los renos vestido de rojo, con su barba, regalando juguetes, pues digamos que no tiene nada que ver, y sí con el santo obispo del que hoy vamos a hablar un poquito, porque sí, tenía barba, se le representa con una barba más o menos luenga, se le suele representar también con 3 bolsas de oro o 3 monedas de oro en una mano. ¿Por qué? Porque 3 monedas de oro, 3 bolsas de oro, nos lo están contando precisamente en esta antífona, digamos, dedicada a San Nicolás. Es una pieza para ser interpretada, esta de San Nicolás y las 3 chicas, al igual que otros milagros que hizo el santo durante su vida y después, ¿no?, pero sobre todo durante su vida, pues nos relata la historia de un padre que no tiene dinero para casar a sus 3 hijas, y a falta de dote, pues las envía a un prostíbulo, pues para que vayan haciendo ahorritos. Es decir, que no ha cambiado mucho la vida, sobre todo si recuerdo un reportaje sobre Camboya y prostitución infantil que vimos no hace mucho, y que, aunque nos ponga mal cuerpo, son reportajes que hay que ver. Bueno, pues San Nicolás, bueno, en aquella época todavía no era santo, el obispo de Mira, ahí en lo que ahora es en Turquía, dejó, cada uno cuenta la historia a su manera, que si a través de la puerta, que si por una ventana, que si en casa del padre, que si directamente en el prostíbulo, esas monedas de oro, esas bolsas de oro, y así las hijas de este hombre, pues fueron liberadas de la prostitución. Luego también nos cuentan la historia de otro mercader que su hijo fue raptado por los sarracenos. Bueno, San Nicolás también sufrió el encarcelamiento en sus viajes largos, llegó hasta Palestina, por eso comenzábamos con esa canción palestina del siglo XII, aunque hemos escuchado una versión moderna de un grupo noruego. Bien, esta era la primera parte y esta música me indica que ya deberíamos escuchar algo más de música antes de que siga esta historia de San Nicolás y las tres chicas. Vamos a escuchar, ya que estamos con una versión de la Escola Ungárica dirigida por Laszlo Dobzsay, un álbum doble del que he extraído esto que estamos escuchando del fondo y totalmente recomendable a quien le guste la música antigua, en concreto la música gregoriana, porque ha reunido en estos dos discos pues en vísperas, misas e historias sobre la vida de San Nicolás. Y precisamente en Hungría estaba en un castillo ahí con los Esterházy, pues pasándolo bastante mal, supongo que conocido por todos vosotros, Joseph Haydn. Y Joseph Haydn, justo el año en el que compuso su sinfonía Los Adioses, yo creo que era algo ya pues ahí que le iba rondando en su subconsciente, ¿no? Estaba harto de las humedades de Hungría y del palacio Dachungo de los Esterházy, que se quería cambiar de corte o que los Esterházy le llevasen a otro palacio más confortable, como por ejemplo el de Eisenstadt. Bueno, pues en 1772 parece ser que ya se estrena la misa que vamos a escuchar íntegra, dedicada a San Nicolás. Escucharemos el Kyrie, que tiene una particularidad, ya solamente al escuchar el tempo, porque esta misa de San Nicolás también es conocida como la misa del tempo del Kyrie, es de 4x6, me parece, o 6x4. La misa de 6x4, lo cual le da ya desde el principio un ambiente muy pastoral, un ambiente muy acorde para estas fechas navideñas que, queramos o no, ya estamos viviendo. Después del Kyrie escucharemos el Gloria, el Credo, el Sanctus, el Benedictus y el Agnus Dei, en la versión de Judith Nelson, soprano, Sidney Menti y Caroline Watkinson, contraltos, Roger Scovey Cramp, Martin Hills, tenores, David Thomas, bajo, con The Choir of Christ Church Cathedral de Oxford, la Catedral de la Iglesia de Cristo de Oxford, y The Academy of Fancy Music, la Academia de Música Antigua, aunque no debiera traducirlo, por supuesto con sus instrumentos antiguos, instrumentos de la época, todos ellos dirigidos por Simon Preston. Disfrutad esta misa, esta música alegre, que tiene una duración aproximada de 27 minutos. Y hasta aquí la misa Sancti Nicolai, de San Nicolás, escrita por Joseph Haydn para su mecenas, es decir, el príncipe Esterházy, que se llamaba Nicolás también. Y del siglo XVIII vamos al siglo XX, porque el compositor inglés Benjamin Britten compuso para una conmemoración, para el centenario del Lancing College de Sussex, allá en 1948, una cantata titulada San Nicolás. Esta cantata, que es muy curiosa, porque la voz tiene un particular protagonismo, para su estreno escogió en Britten un coro combinado de tres colegios de niños y un colegio de niñas. Y la instrumentación es también sencilla, consiste en un piano, tocado a cuatro manos, habitualmente, cuerda y percusión. En esta cantata Benjamin Britten nos cuenta lo que yo he estado descubriendo buscando documentación en todos los libros de santos y enciclopedias, cómo nació San Nicolás, que no se sabe muy bien cuándo, pero bueno, allá por el siglo IV en Grecia, decíamos, todas sus tribulaciones, cómo se convierte, cómo dedica su vida a la iglesia, cómo se convierte en obispo, sus peregrinaciones, su viaje a Palestina, en ese viaje una gran tormenta le escoge, se pone a rezar y la tormenta se apacigua, por eso también los marineros le tienen como santo protector, aparte de los rusos, de los griegos, una idea de todo el mundo, porque San Nicolás se ha hecho universal. Bien, vamos a escuchar dos fragmentos, porque dura 47 minutos, aproximadamente 50, la cantata de Benjamin Britten, y por tanto nos vemos obligados a seleccionar. Escucharemos el segundo número, que es The Birth of Nicholas, el nacimiento de Nicolás. El viaje a Palestina son 7 minutos y no nos cabe, aunque es muy interesante por aquello también, sobre todo del contraste de voces. Vamos a escuchar dos fragmentos de voces blancas, niños y niñas. El viaje a Palestina, que está dedicado al tenor, es grave, sería un buen contrapunto, pero no nos lo podemos permitir. Y luego escucharemos, porque nos tenemos que saltar también, pues Nicolás se convierte o es elegido en obispo de Mira, Nicolás es encarcelado, y antes de sus milagros y tal, hay un fragmento muy bonito y también muy adecuado para hoy 6 de diciembre, porque San Nicolás está rodeado de niños. Rodeado de niños pilluelos. Nicholas and the Pickle Boys, Nicholas y los raterillos, que van andando por las carreteras, como nos cuenta al principio el coro, cubiertas de nieve, con los mocos colgando, con mucha hambre, con mucho frío, y San Nicolás les dice, ya sé lo que os pasa, pero tomad, les ayuda, como de costumbre, no con juguetes, sino pues dándoles el dinero para comprar algo de comida. Y les dice que vayan por el buen camino. Los niños terminan cantando aleluya, aleluya, porque una moneda de oro es una moneda de oro. Vamos a escuchar estos fragmentos de la cantata de San Nicolás de Benjamin Britten en la versión que hace en el que fue compañero de Benjamin Britten el tenor Peter Pierce, el chico soprano David Hemmings, al órgano está Ralph Downes. Y luego tenemos el coro de chicas de Sir John Lehman School, bueno, un montón de colegios. Todos con la orquesta del Festival Aldeburg, dirigidos por su propio autor, el autor de esta obra, esta cantata, la Opus 42, Benjamin Britten. Thank you. Bien, pues estos dos números de la cantata San Nicolás de Benjamin Britten espero os hayan gustado suficiente como para incentivaros y escucharla en su integridad, íntegramente. Bueno, pues hasta aquí este especial San Nicolás, que antes se celebraba el Día de los Inocentes, el 28 de diciembre, pero que desde hace muchos siglos, este hombre que nació tranquilamente en Grecia, se hizo famoso hasta en los países nórdicos, y ahí es donde ya le pusieron el reno, el trineo y los regalitos empaquetados en celofán con mucho lazo. Pero para que lo sepáis, San Nicolás, patrono de los farmacéuticos, los panaderos, los fabricantes de bisagras y charnelas, los cerveceros, los torneleros, los barqueros, los pescadores, los balseros, los almadieros, los sacerdotes, los maestros de enseñanza primaria, los comerciantes, los botoneros, los vendedores de grano, los tenderos, los pañeros, los fabricantes de luces, los marinos, los carniceros, los molineros, los notarios, los abogados, los armadores, los navegantes, los vendedores de especias aromáticas, los encajeros, los trabajadores en las canteras, los tundidores, los cereros, los tejedores y los comerciantes de vinos, de los muchachos que constituyen un coro, de los niños, de las muchachas con ganas de casarse, de los escolares, de los peregrinos y viajeros, para la liberación de los presos, contra los juicios erróneos, contra los peligros del agua, del mar, de las tempestades, para recuperar los objetos robados, contra la esterilidad conyugal. Hay que ver para todo que se vale un santo. María Luisa, Miguel Ángel Aguado y Peter, hemos hecho pues este ratito de radio en Radio 3. Un beso, buenas noches.